Duérmete junto a mí esta noche, quédate junto a mí esta noche, quiéreme mucho a mí esta noche, yo sé. Y pon la maleta de nuevo en su sitio otra vez. Piensa que no hay que enfadarse y menos marcharse sin decir por qué. Ven a mis brazos y dime qué pasa, que quiero salvar nuestro amor. Si acaso tal vez cometí una falta, yo quiero pedirte perdón. Junto a mí esta noche, quédate junto a mí esta noche, quiéreme mucho a mí esta noche, yo seré para ti esta noche. Deja tus cosas y ven, que ya hablaremos después. Y ahora quédate aquí, que te quiero decir cuánto te necesito, mi amor. Juntos seremos los dos por este gran ventanal. La mañana llegar y sentarse a tus pies cuando estés disfrutando, mi amor. Duérmete junto a mí esta noche, quédate junto a mí esta noche, quiéreme mucho a mí esta noche, yo seré para ti esta noche. Duérmete junto a mí esta noche, quédate junto a mí esta noche, quiéreme mucho a mí esta noche, yo seré para ti.